90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Misceláneas de arte. Espacio creado para exaltar el arte en todas sus manifestaciones. Un lugar destinado a todas las artes, de todos los tiempos y de todo lugar. Misceláneas de arte. Un espacio para imaginar, pensar y disfrutar. Con la conducción de Griselda Cosenza Lastra y Miguel Ángel Di Marco. Operación técnica, Marco César. Por Radio La Negra, FM 90.1. Todos los martes y domingos de 21 a 22 horas. Misceláneas de arte. Dando cuerpo a la esencia de las cosas. Nuestra audiencia. Una vez más en Misceláneas de Arte. Ah, sí, estamos aquí presentes con un montón de cosas para darles y para ofrecerles. Siempre, ¿no? Con novedades. Estamos en Radio La Negra, la 90.1. Y también pueden escucharnos en www.radiolanegra.com.ar. O si no, en www.rnma.org.ar. Estamos aquí Miguel y Griselda en el micrófono y Marcos en la operación técnica. Y Javier en cámara. Muy importante. Yo lo omitía, muy importante. Él no, porque nos está mirando a través del... Nos está espiando, Javier. Bueno, y si querés comunicarte con nosotros por correo electrónico, podés hacerlo a misceláneasdearte@yahoo.com.ar. O también al 154-316-457 a través de un mensaje de texto, ¿no? Si no estás en la zona, estás a larga distancia, tenés que marcar el código 294 y después 431-6457. Bueno, esto que están viendo, aquellos que están viendo, es una biblioteca. Es una se llama Biblioteca Atahualpa Yupanqui, que pertenece al barrio Usina. Barrio Usina, en El Bolsón, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. ¿Y qué te parece, Miguel, si empezamos a escuchar música? Ah, me parece muy bien. Tenemos La Danza Española de La Vida Breve de Falla. Manuel de Falla. danza española. Qué hermosa, ¿eh? Una belleza. Bueno, estás escuchando y viendo misceláneas de arte, ¿eh? Estamos aquí en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui y hoy tenemos algo especial, ¿no? Ya lo creo que es especial. Tenemos de una invitada. Tanto tiempo que hemos dicho, bueno, vamos a invitar a Claudia y bueno, y que sí, que no, aquí la tenemos. Aquí tenemos a Claudia Chemendi. Ella es maestra de dibujo, es artista plástica. Bienvenida, Claudia. Bueno, gracias, buenos días. Bienvenida a este programa que, bueno, como se llama Misceláneas de Arte, vamos a compartir distintos aspectos. Y nos interesa uh-huh. mucho lo que vos estás aportando al arte desde que eras muy chiquita, porque yo creo que algo nos contaste, ¿no? Que cuando eras chica, sí, sí. ¿Qué pasó cuando, o qué edad tenías cuando se despertó eso en vos? Creo que era tan chica que ni me acuerdo de la edad, pero mis juegos constaban mucho, me gustaba mucho estar afuera, al aire libre, vivía en el campo, y uno de los principales ejes de mis juegos era el barro. O sea, construir en barro, o si jugábamos, no sé, una panadería, era todo con barro y tortas y superposición. Y ahí empecé a como a edificar en barro. Teníamos lugares cerca de la playa, y cuando iba a la playa, más que castillitos, me gustaba observar a la gente y reproducirlas con arena húmeda, y me pasaba, por ahí me gustaba todo el día con eso. Ahora, ¿vos jugabas sola o jugabas con otros chicos? ¿Esto que estás contando? No, esto lo hacía, era como mi parte del juego. Podía compartir el juego, pero otros hacían otros roles. Ese era mi juego. Que ese podía compartir, qué sé yo. Esto que te decía de si era la panadería y hacíamos tortas. Bueno. Vos eras la maestra panadera. Yo no sé lo que era, pero yo hacía después otro lo vendería, otro lo compraría, qué sé yo. Pero la parte de jugar, creo que en realidad, básicamente, me gusta el contacto ese con el barro, con la arena, con la arcilla en este momento, con todo lo que son elementos de la naturaleza y lo que te va permitiendo hacer, ¿no? ¿Y vos en ese momento qué experimentabas? ¿Jugabas con barro, con arena? ¿Qué otras cosas usabas? No, palos, no tenía ni herramientas ni nada, manos. Las manos y nada, las manos y el barro y la arena. ¿Y los otros chicos qué decían? Porque era como que vos tenías esa parte, te respetaban. Sí, sí, parte. Sí, porque era tan natural. Que bueno, en el campo más que nada, los demás eran mis hermanos o algunos vecinos. Caminábamos de un campo a otro que no era muy cercano. No tan cercano a las chacras como acá en Bolsón, por ahí. ¿Dónde naciste vos? En provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos. Pero mi infancia la pasé en el campo, que es linda. El partido de Tres Arroyos con el de Dorrego, que está separado por un río. Otro que era mi lugar de juegos. Había muchos árboles. Había una piedra, que no sé qué piedra es, que la desarmábamos y eso también daba para hacer objetos. ¿Que la desarmaban? ¿Cómo? La raspábamos con piedra, pero en una piedra muy blanda, blanca, que estaba en las barrancas del río. Y las casitas, por ejemplo, en las que jugábamos, estaban también en las barrancas. Nos llevábamos así, nos secuestrábamos más bien algunas palas, y hacíamos como unas cuevas. Esas eran nuestras casas, o sea, era también una casa de tierra, si querés. Mirá qué color. Como un túnel. Claro. ¿Hay alguien de los chicos que te acompañaba en toda esta aventura? ¿O vos eras la que liderabas un poco todo con toda esta idea? No, yo tal vez lideraba en el sentido de que era la hermana mayor. Ah. No era como Lali, cada uno hacía su... Era su vez, ¿sí? Nos complementábamos en el juego. ¿Eran muchos en el grupo? Y somos cuatro hermanos y después vivían cerca sería un kilómetro más o menos, dos chicas con las que íbamos a la escuela, íbamos a una escuela rural. Teníamos que viajar unos 25 kilómetros, caminar un par de kilómetros entre el barro y llegábamos a la escuela primaria. Y bueno, y cada tanto, como que por ahí un fin de semana invitábamos a algunos compañeros, entonces eran mesas muy grandes, muy largas, con siempre había mucha gente. Y con muchos chicos. Sí. Y muchas tortitas. También. ¿Y qué pasó con esa piedra? ¿Qué hacían con esa piedra? O sea, ¿la raspaban y después qué hacían? Raspábamos y al mezclarla con el agua como que adquiría una consistencia que era maleable. Era una piedra blanda. Yo no te digo, no sé el nombre. Ni idea. ¿Tenés algo guardado de esa época? No, en general no guardo nada. No guardo nada. Ni de esa época, ni de cuando estudiaba en Bellas Artes. Creo que tengo dos o tres esculturas de esa época y las pinturas quedaron en Buenos Aires. No guardo mucho. Y cuando vos te preguntaban, viste que siempre a los chicos se les pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué pensabas vos en ese momento? ¿Qué contestabas esa pregunta? ¿Te acordás? No me acuerdo. No sé si lo tenía tan claro cuando porque era viste chica. Que siempre se preguntaba a los chicos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sí, sí. Sí, no me acuerdo. ¿Qué diría? No me acuerdo. Vos nos comentabas la vez pasada que había muchas cosas que te gustaban a vos. Claro, en el momento de terminar la secundaria y bueno, tenía la opción de elegir alguna carrera, entre otras que me rondaban, una era la de artes plásticas y nada, quería hacer música, pero era tenía una guitarra, cantaba horrible, tocaba la guitarra malísimo. Dije, por ahí mejor pruebo con la percusión. Ahí empezaste a descartar. Después, bueno, como en el campo, bueno, andábamos mucho a caballo, particularmente a mí me encantaba y reconozco que era buena en eso. Entonces también se me cruzó por la cabeza pasar por una escuela de equitación y yo ya me veía, no sé, saltando en los caballos o corriendo carreras. Correr carreras me fascinaba, pero bueno, me di cuenta de que me tiraba más esto, como que había una fuerza más polenta ahí, y además porque en el transcurso de mi infancia y adolescencia siempre fui haciendo talleres. Bueno, en un momento fuimos a vivir al pueblo que estaba cerca, que era Tres Arroyos, y ahí sí empecé con un taller, no sé, tendría 11 años, un taller de cerámica. Después en la secundaria otro taller de cerámica, después algunos talleres de pintura. Y esos talleres, me fui afianzando. Te iba a decir, esos talleres a vos, ¿qué te producían? ¿Te iban afianzando? ¿Y qué ibas descubriendo? ¿Ibas descubriendo cosas? Ah, sí, totalmente. Por ejemplo, ¿qué te acordás? Y porque una cosa es experimentar uno solo sin tener, o sea, totalmente autodidacta. Claro. Ahora, si encontrás gente que te va como tirando, mostrando hilitos, claro, y vos de eso vos podés elegir y ver qué haces con eso, ¿no es cierto? Claro. Pero necesitas como enriquecer un poco, claro, la cosa. Claro, alguien que de afuera te diga y te dice, bueno, ¿hacia dónde va la pelota? Yo, por ejemplo, ¿no? No sé si tenía la idea, no es lo que hacía en ese momento. Pero bueno, ¿cómo puedo lograr esto? Yo no lo sabía. Claro. No tenía, no sé, yo podía pintar en mi casa, pero viste que era pintar con témperas y nada más. Claro. El dibujo también es fundamental porque en el dibujo te basás para todo. Uh-huh. O sea, para una escultura, por los bocetos, para... Es una base fundamental. Claro. Y bueno, y eso requiere un poco de conocimientos y un poco de técnica. Y lo que estuvo bueno, creo que lo hice con diferentes profesores que había en ese lugar, que cada uno obviamente, como cualquier cosa, te lo enseña desde su lugar. Claro. Vos, cuando enseñás, te proyectás ya desde vos. Claro, lógico. O sea, va más allá de la técnica, ¿no? Lo que te dan. Y bueno, eso fue interesante y también me impulsaron mucho en lo personal. Y a mi papá lo empujaron un poco para que me permitieran irme a estudiar a Buenos Aires. En ese momento todos estos talleres fueron en Eran en Tres Arroyos, sí, sí. Bueno, estamos con Claudia Etchemendi. Uh-huh. Estamos hablando de dibujo, de recuerdos de infancia, de conocer talentos y... De dónde tiene origen, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué tenemos? A ver, me pongo las gafas. Estamos en la... Ese amigo del alma. Por Lito Vitale. Ahí está. Ahí va. Thank you. Bueno, se nos fue el amigo del alma. ¿Y pero viene quién? Edmundo Rivero. Con el pucherito de gallina. ¡Qué rico! Con viejo vino Carlón. ¡Qué rico! Oh. Ahí va. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debufo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me tejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate. Otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me tejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo. Acá estamos con nuestra invitada, así es, Claudia Echemendi, que nos está contando un poco sobre su vida con el arte, ¿eh? Artes plásticas. Claudia estuvo, nació en Tres Arroyos y después estuvo estudiando. Así es. Además de ir presentando algunas cosas que ella misma produjo con sus manos, ¿no? Aquí estamos viendo algunas cosas lindas que después vamos a hablar de toda esta producción que tiene. Que esto es una pequeña parte, es un aspecto de así su es. Producción. Pero lástima que no hay una miniatura. Yo me acuerdo que cuando fuimos a su atelier, ella es amiga y vecina nuestra, ¿no? Entonces esa miniatura de que era una abuela, ¿no? Que estaba tejiendo en la puerta de su rancho. Era una escultura que yo estaba dando clases en un tiempo antes, estuve dando clases por unos años en la escuela 69 de Cusamen, que es una reserva mapuche, y las abuelas me encantaban porque por sus arrugas, por sus pañuelos, porque además me encantaba charlar con ella, sus anécdotas, sus historias. Bueno, cuando dejo de trabajar en esa escuela y estoy en Mallín y me pongo un poco con la escultura, y sí, así abuelas tomando mate, abuelas en distintas, algunas con esa mirada particular que tienen ellas, que no se sabe nunca muy bien para dónde miran. Creo que debe haber sido una de esas, una que estaba sentada en una sillita. Exactamente. Sí. Me vino a la mente, sí. Por eso lo quise decir, sí, así públicamente, ¿no? Realmente un trabajo muy prolijo y muy detallado en una miniatura. Sí, sí, sí. Qué bravo, porque si vos tenés una... Yo no sé nada de técnica ni de esto, pero me imagino que cuando tenés una extensión más grande tenés más facilidad no sé. Sí, pero, es diferente. Es diferente. Es otras complicaciones y claro, otras, pero esto otras ventajas. De ser tan detallista en acaso una cosa tan chica. Sí. Realmente me quedó muy grabado. Sí, y lo hice en barro, sin, no le puse color. Sí. ¿Te acordás? No, estaba esmaltado ni tenía óxido. Pero eso era lo lindo. Era como. Era que, rústico en todos. Era la abuela así, de barro. No, sí, bien salida de la tierra. Linda. Sí. Y Claudia, cuando fuiste a estudiar a la Escuela Nacional de. ¿Cómo es la Escuela Nacional? La Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en Barracas. En Barracas. Es todas estas cosas que hiciste después. Sí. ¿Tienen raíz ahí o no? Sí, no. Digamos, en la escuela había. 4 talleres que eran prácticos, digamos. Uno era escultura, dibujo, pintura y grabado. No había cerámica. Cerámica es una técnica totalmente distinta, porque no es lo mismo pintar en óleo que trabajar esmaltes, hornear, ver qué pasa. No es lo mismo la carga. No haces así con el pincel. Es totalmente distinto. O sea que eso yo siempre fui a algún taller cada tanto particular y fui adquiriendo algún conocimiento bastante básico, y creo que en eso soy bastante autodidacta, porque no tuve una gran formación en cuanto a lo cerámico, que es amplísima, es una carrera aparte, te diría. Mira. Pero bueno, después cada tanto acá viene gente muy interesante y muy capacitada, como Villafañe, como por hace, hay varios que han venido a dar cursos de grés, cursos de esmaltes en grés, laboratorio. Y bueno, entonces yo cada tanto me meto en algún lugarcito de esto y aprendo. Pero bueno, siempre me atrajo el material, el barro. Es como ya te digo, desde chicas hasta el día de hoy. Y por ejemplo, bueno, sobre todo en la Escuela de Bellas Artes, la materia que más me atraía era la escultura, o sea, siempre todo lo que tenía que ver con modelado, y me quedaba horas. Si por ejemplo iba a la mañana y quedaba el taller de escultura libre a la tarde, ya tenía una autorización, o sea, yo podía entrar al taller, no había nadie. Estaban ahí las bateas gigantes, todos los atriles, qué sé yo, y me pasaba horas. Y después de ahí, se nota que en esa época yo no trabajaba porque me dedicaba solamente a esto. Después iba a otro lugar, que era una escuela de arte que quedaba en una esquina en el centro, en Buenos Aires, no me acuerdo ahora el nombre. No me acuerdo si era Estímulo de Bellas Artes, pero por ahí me equivoco. Ah. Y ahí, bueno, o sea que salía de ahí y seguía haciendo escultura y dibujo. Y después me iba a mi departamento y seguía hasta las 3 de la mañana, 4 o 5. Era una conexión total. Total. Desde la mañana hasta la noche. Sí, y cuando no hacía eso, bueno, me metía en cuanta galería podía. Museo de Bellas Artes también, por supuesto. Y juntarnos con amigos los fines de semana cuando teníamos clases en alguna casa, y ahí nos juntábamos a inventar lo que fuera. Hicimos hasta una película, cualquier cosa hacíamos. Pero era muy lindo porque nos retroalimentábamos y salían experiencias interesantes que después las mostrábamos por ahí en la escuela. O sea que había como una interacción de artes ahí. Porque sí, no, o sea, estudiábamos todos lo mismo, Ajá. Toda la misma carrera. Pero de todas maneras se hacía dentro del contexto histórico, era bastante complicado, porque yo empecé en 77, 78, 80. Por supuesto que hubo muchos profesores desaparecidos. Por supuesto que faltaban materiales de la escuela, o no había mucho aporte desde el gobierno. Obviamente lo que menos les podía interesar era que alguien se desarrolle dentro del arte. Tomábamos la escuela alguna vez. El edificio, la escuela Manuel Belgrano no siempre funcionó ahí. Yo cuando ingresé era el edificio que estaba, pero ahí funcionaba una enciclopedia, o sea, no tenía formato de escuela de Bellas Artes, no tenías luz, porque como ahí se editaban libros, ajá, tenías en la parte superior de las paredes, por allá arriba y todo enrejado, unos ventanucos que eran de lástima, un portón de chapa, un ascensor de esos para llevar libros, un montacarga. Era como raro el lugar, no era muy... Y ahí, y a pesar de todo eso, vos seguiste con el hilo conductor, lo que estaba dentro tuyo. Sí. Todo ese entorno no cambió tu objetivo. No, pero además, bueno, la gente, lo que eran los compañeros, éramos una máquina de inventar, o sea... Estabas en un ambiente propicio, claro, rodeado de gente que te ayudaba. Era re lindo, fascinante. Bueno, y vamos a seguir hablando con Claudia. Sí, muy interesante además. Muy interesante y muy constructivo, ¿no es cierto? Ya lo creo. Vamos a escuchar ahora la Jota La Dolores por Plácido Domingo. Patricio está así. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? ¿A dónde no te golpearán por religión o por la piel? Por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Continuamos entonces con Misceláneas de Arte. Hoy tenemos a Claudia Echemendi, maestra nacional de dibujo, artista plástica, que nos está comentando cosas muy interesantes sobre su vida con el arte. Contanos, Claudia, que después de toda esa experiencia de estudio, comenzaste a trabajar, comenzaste a elaborar, a crear más de lo que ya venías haciendo. En realidad, en esa etapa pasó que tuve mi primer hijo, entonces me tuve que dedicar a trabajar dentro de lo artesanal o de cosas que hacía. No tenía, por ejemplo, un taller como tengo ahora para hacer cerámica. Así que hice una infinidad de cosas. Y quedó relegada toda la parte de creativa y... si bien todo tenía su parte creativa, pero no era lo óptimo. Después vine a vivir a Bolsón en el 91 y ahí es como que, si bien seguía haciendo otro tipo de cosas, de objetos, y donde siempre nos faltó, viste, estaba el color y la forma. Hice mi primer horno dentro de una lata de 20 litros con aserrín y no sé qué más. Y bueno, y así empecé otra vez con la cerámica, buscando de trabajar con arcillas locales. Y bueno, y ahí no paré. Y al tiempo pude comprar mi primer horno. Y después pasó otro tiempo hasta que pude comprarme un torno. Y cuando viajo a Buenos Aires, que no es muy seguido, pero cada tanto viajo y bueno, compro materiales, esmaltes, como que... Ahora puedo decir que tengo un taller más o menos armado para poder hacer diferentes cosas. Y hay otro aspecto tuyo que tiene que ver con la docencia, ¿no es cierto? Porque también, si bien lo tuyo fuerte es lo creativo, pero vos estás dando clase, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué podés aportar a tus alumnos? ¿Qué estás aportando? Porque sabemos que vos estás en algo muy interesante en lo que estás haciendo. Y yo siempre sentí que lo que podía aportar, además de información y técnica y conocimientos así como prácticos, era la pasión. sea, yo no concebía una clase donde yo me aburriera. Porque si yo me aburría, te puedo asegurar que los pibes se aburren como hongos. Uh-huh. Así que eran todas clases bastante desordenadas. ¿En qué espacio, Claudia? Y los espacios eran, en general, en las escuelas de Chubut, que es donde yo siempre trabajé en la docencia, y pasé por casi todas las escuelas de Pueblo, El Hoyo, y bueno, y esta de Cusamen, que para mí fue una experiencia aparte súper interesante. Como que... Ah, también una vez logré, porque tenía, no daba plástica en una de las escuelas durante un tiempo, había una materia que se daba que se llamaba actividades prácticas. Entonces una vez viajo a Mar del Plata para hacer una capacitación, que había unos capos tremendos, entre estos estaba Villafañe, que es el hijo del titiritero y del escritor. Sí. Y él es director en la Escuela de Avellaneda de Cerámica. Entonces, en lugar de, no sé, de tejer o coser, que yo para eso sinceramente soy malísima, no les podía transmitir eso a los pibes, dije, bueno, una actividad práctica es la cerámica. Y desde la escuela nos donaron moldería, horno, esmaltes, estecas. Los pibes no lo podían creer. Eso fue en la escuela 81. Y la verdad que fue una experiencia re linda. Vos nos comentabas también una experiencia que tenés, actualmente creo es, en la biblioteca de la escuela, ¿no? En la biblioteca de la escuela 109. Mm. Sí, porque es como una escuela con una onda particular, y la biblioteca, bueno, no se escapa eso. Entonces es un lugar donde a los pibes les gusta ir. O sea, no es que, viste, no sé, yo tengo el recuerdo que me mandaban, uy, tenés que ir a andar a investigar, no sé, buscar tal cosa en una biblioteca, o sea, un bodrio. Bueno, esto no es un bodrio. Les gusta, hay que decirles, bueno, listo, ya está, andate, porque si no después... Los docentes nos retaban a nosotros de que los pibes se quedaban ahí, leían mucho, los recreos se llena de chicos. Hay mucho movimiento de libros, viste, van, les gusta. ¿Y qué técnica usan? Porque vos trabajas con un grupo, son un equipo de trabajo. Sí, somos tres. No sé qué técnica usamos, qué sé yo. ¿Pero qué les hacen hacer? Yo creo que hay una cosa, ya te digo, tanto sea para esto o para cualquier otra actividad que uno desarrolle. Te tiene que gustar. A mí, además de esto, me encantan los libros, me encanta leer. Siempre así, desde que aprendí a leer, que no paro, siempre estoy leyendo. Y mis compañeras también. Así que bueno, fue... Era movilizador lo de la biblioteca en ese sentido. También había un espacio de juegos. Algunos juegos hice con maderitas de una carpintería que estuvo funcionando en la escuela. Bueno, ayornándolos, pintándolos, juegos didácticos. Después, cuando faltaba un docente, también era un lugar a donde los pibes iban a estar una hora o dos. O también para ayudar a alguno a estudiar un poco, si estaba medio trabado en algo. Pero no, lindo. Qué bueno esto de usar métodos que los aparte un poco de toda esta fiebre cibernética, ¿no? O sea, chicos tirados en el piso en almohadones, no tirados, claro. Pero, viste, almohadones por todos lados, claro. Trepados a la escalera donde nos teníamos que subir, pero lleno de chicos. Les gustaba ese rato. Bueno, ahí nos damos cuenta de qué importante es usar la creatividad. O sea, vos sos una creativa, porque desde el momento que vos sos una artista plástica y que estás creando constantemente, lo creativo en vos se manifiesta en distintos órdenes. No te puedes apartar, es parte de de tu esencia. Y sí, esa creatividad sí, la aplicás en una comida. Sí, también. Claro. Así no viene. Me imagino. Sí. Algo hemos probado. Algo conocemos. Algo hemos probado. Y bueno, y también en esto, ¿no? Qué hermosa tarea de atraer a los chicos a la lectura. Qué hermosa tarea. Sí, porque yo he pasado por otras escuelas, si bien no estando en la biblioteca, ponerle yo como docente de plástica, pero. Y los pibes iban como, viste, como en lugar así medio durito, iban a la biblioteca. Y acá pasaba otra cosa. En Cusamen, como era un internado, también a la noche, yo no era bibliotecaria, daba plástica, creo que no, una vez un año habían tenido un maestro de plástica y por años nunca más, así yo estuve, creo que fueron 4 años ahí. Nada más, una maravilla. Y a la noche, después de que cenan y se bañan y antes de irse a dormir, habíamos también organizado en una biblioteca que tenía muy pocos libros, así que yo llevaba libros de. Cuando venía para acá llevaba libros de mis hijos. Y hacíamos a la noche lecturas, que era un poco como, viste, no tenés tu papá, no tenés tu mamá que te lea, pero bueno, los que queríamos, nos sentábamos con los pibes a leerles, o ellos a leernos a nosotros, o pasar por las distintas aulas donde se reunían y. Y también fue interesante eso. Muy lindo todo lo que el aporte que nos comenta Claudia que está haciendo. Realmente. Bueno, vamos a escuchar música ahora. Vamos al Cura Bichero por Cecilia Toth. Cecilia Toth. Cura Bichero. A mí me sale Cura Bichida. Me voy camino del alma, ay del alma por la sabana cruzando. Me voy camino del alma, por la sabana cruzando. Y ay, la, la, la, y el batimento lo tengo donde me están esperando. Y el batimento lo tengo, y ay, corazón, donde me están esperando. Adiós, llanuras de afuera. Ay, de afuera, potreros altos del Guárico. Adiós, llanuras de afuera, potreros altos del Guárico. Y la ira, la, la, y con un cariño y un aire, y es verdad, cariño mío, y Apure me está llamando. Con un cariño y un aire, y ay, cómo no, y Apure me está llamando. De otros ya no hay querencia, de otros ya no hay querencia, de mi pecho palpitar. De otros ya no hay querencia en mi pecho palpitando. Y la, la, la, la, y cuando se van los inviernos, cuando se van los inviernos y regresan los veranos. Cuando se van los inviernos, verba y ve y corazón y regresan los veranos. Acaso la vida mía, yo la estuviera olvidando. Y la, y la, la, la, y la recordaría al mirar, verdad, y como no, y el puerto de San Fernando. La recordaría al mirar, ay, como no, y el puerto de San Fernando. En su mirar me perdiera, ay, me perdiera en Curiara navegando. En su mirar me perdiera. En el alma llevaría su recuerdo por vaqueado. En el alma llevaría su recuerdo por vaqueado. Y la, la, la, la, y por música este pasado.

Bueno, entonces ahora, después del color esperanza, vamos a ver otros colores. Bueno, que esto ya lo estaba, el televidente ya lo estaba viendo, porque Javier estaba haciendo paneos y acercamientos y bueno, y un montón de cosas de toda esta producción que trajo Claudia, ¿no? Nos vas a contar un poco. Un poquito, Clau, la historia de todo esto que está aquí arriba de la mesa. Bueno, la historia de esto, yo en los últimos, creo que 3 años o 4, hice dos viajes a México. Y bueno, México es color, es una explosión de color México. Me encantó. Y también en Brasil, también mucho color norte de Brasil. Y bueno, los colores es como que se me quedaron pegados, porque hacía cosas por ahí más neutras dentro de lo que era vajilla y eso, como colores más tranquilos, más que, no sé, más tranquilos. Sí, yo te iba a preguntar, discúlpame, sí, que te corte, pero el tema de esta escala alta mayor, ¿no? O sea, una escala así bastante, sí, arriba. ¿Tiene que ver con algo con México esto? O... Sí, ajá, sí. Sí, porque digamos que durante mucho tiempo de estar acá, viste, acá los colores no son tan, tan extremos. Y allá todo, la naturaleza, los colores de la ropa, el calor, todo. Ajá. Todo da para color. Exactamente. Así que vine con ideas de poner color. Me gustó mucho toda la parte de mosaiquismo de distintas ciudades de México. Y bueno, lo que me pasó es que en lugar de hacer el típico cuadradito o cuadrado o rectangular, dije, bueno, yo voy a hacer mi propia base, y tenía ganas de hacer círculos, no sé por qué. Así que empecé con unos que creo que mostramos primero. Después empecé a ampliarlos, después los achiqué y los transformé para en botones, como para poner detalles en algunas prendas. Tenemos algunos acá que le has puesto. Claro, el hilito. El hilito. Para usarlo. Sí, obvio. Bueno, ya tiene puesto uno también aquí. A ver si la cámara puede. Ah, bueno, esto es que tiene puesto Claudia. Otra cosa, porque después compré acá lanas hiladas y me puse a teñirlas y con eso también hice vinchas con muchos colores y también hice vinchas con otros materiales y trenzados y que te das 200 vueltas en la cabeza que quedan muy locas. Como que bueno, fue una... Así es. En este momento todavía permanezco en la etapa así color. Color. Pero viene, yo he hecho y sigo haciendo unos móviles que son con unas hojas también con color, obviamente, de cerámica, y van enganchadas en palos que voy a buscar a los lagos. Y cada vez que voy a buscar palos, siempre encuentro uno que... No puedo ver solo la forma del palo, sino que me lo imagino con algo arriba, al costado o abajo, como combinan, como que le falta algo que yo le puedo agregar a ese palo, ¿no? Y bueno, ya tengo unos cuantos palitos juntados, muy, muy lindos. El último, la semana pasada fui al lago y encontré uno que era muy similar a un pez. Y bueno, lo voy a transformar, va a ser un pez, me voy a apropiar de ese pez, le voy a meter mi mano. Bueno. Y tengo muchas ganas de eso, de trabajar como con animales que tengan que ver con la forma de los palos, de la madera, y con seres un poco fantásticos, digamos. Uh-huh. Pues siempre que he trabajado... figura humana, he ido más a lo realista. Bueno, uh-huh, ahora tengo ganas de hacer algo que no sea realista. ¿Y los colores ahora cómo son en vos, Claudia? No, sigo con... Sí, con el color fuerte. Con, ¿no?, el color según para qué objeto, porque O sea, si yo me imagino esto que van a ser esculturas, uh-huh. Algunas me las imagino con color y otras donde la fuerza la tenga la forma y no el color. Uh-huh. Porque también el color te roba mucho de lo que es la forma. Claro. ¿Viste? O, claro. Siempre tiene que prevalecer una. Puede ayudar. Ajá. Y en otra por ahí te puede desmerecer un objeto. Claro. Así que bueno, no, nada, esa es la. Esa es la proyección. ¿Ya cuántos tenés juntados? ¿Cuántos pares? No los cuento, los tengo en unas cajas. Están ahí. En unos canastos y. Entonces quiere decir que en un próximo encuentro, seguramente que. Ya habrán tomado forma. Nos va a traer algún pez, argumento y demás. Sí, también le quiero jugar con materiales como telas y. Ajá. Y vidrio, y mezclar. Vos viste que me preguntabas hace un rato si yo a esto no le pondría vidrio. Ajá. Pero sí algo de los palos del lago, sí. Uh-huh. Porque hay espacios donde podés jugar con transparencias o con espejos o con vidrio. Me han quedado de cuando hice vitrofusión también vidrios con colores. Así que bueno, nada, juntar distintos materiales y ver qué sale. Qué hermoso. Sí, realmente. Qué hermoso ver un palo, que yo puedo verlo de una forma, y ella ver un palo de una forma distinta, y que realmente después eso tenga una belleza artística, ¿no? ¿Qué sería el mundo sin artistas? No, yo me pregunto, ¿no? No es para defender el gremio, ¿no? Pero. pero vos te imaginaste que sería el mundo sin creatividad. Yo creo que no existe posibilidad de que no haya creatividad. No, porque la creatividad está la podés. La podés plasmar en. Sí, exacto. En lo que vos quieras. En lo que vos quieras. La creatividad nos rodea, la naturaleza. Es todo creatividad. Así que no nos podemos apartar de. O sea, hasta un hecho científico tiene una base creativa. Sí, por supuesto. Después verás cómo llegas a lo científico, pero. Claro, sí. Tiene. No sé. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente. Nos corre el tiempo, ya no sé. Porque queda abierta para otra ambientación. Por supuesto, porque yo quiero ver los peces. Lo del pez me gustó. El pez va a ser. Tengo uno de los peces, va a ser un pez volador. Qué bueno, che. Bueno, entonces la próxima va a estar Claudia aquí con el pez volador y otros más. Y otros. Así es. Gracias, Claudia. Gracias por tu aporte, no, Claudia. Un gusto tenerte. No, bueno, y esperamos que haya una próxima. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, y gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar música. ¿Qué escuchamos, Miguel? El brindis de la ópera La Traviata. Sí. Sí. Claro, de Giuseppe Verdi. Ahí vamos. Pues el brindis ya me gusta. Sí. Lo c'è in cor. Troppo después de esta gran fiesta, este gran brindis. Brindis, hoy hemos tenido una fiesta hoy. Hemos tenido una fiesta de color, de forma y de creatividad. Y de creatividad, ¿no? Y mostrar una vez más que Misceláneas de Arte es una mezcla de las artes, ¿no? Y eso es infinito, no se termina nunca. No. Porque como decía Claudia recién, la creatividad está en todo, hasta la ciencia tiene creatividad. Entonces, ¿podemos traer alguna vez un científico? Por supuesto. Podemos traer. Bueno, y ya nos estamos yendo. Gracias a ustedes por estar de ese lado. Y nos vemos la próxima. ¿Cómo no? Aquí en Misceláneas de Arte. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue Misceláneas de Arte. Un espacio creado para exaltar el arte de todos los tiempos. Un lugar destinado a todas las manifestaciones artísticas. Por Radio La Negra, FM 90.1. Martes y domingos de 21 a 22 horas. Misceláneas de Arte. Dando cuerpo a la esencia de las cosas. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.